La clase de primero A nos trae hoy a Música Coronada una canción que nos habla de la estación del año en la que estamos. Esta canción se llama El Otoño.